Muy buenas noches, amigos. 8 y 17 de la noche. Esto es desde Aikawa, en un episodio nuevamente distinto. Estoy paseando a Candy. Ya saben quién es Candy, ¿verdad? Así que no hay necesidad de explicarlo. Y no ha salido el episodio el día de hoy, no porque no haya querido, sino porque nuevamente Spreaker ya me tiene... Está haciendo costumbre esto de que las transmisiones fallen al final y terminen subiendo solo 9 minutos, 10 minutos, cuando te has matado hablando 25 más. Justo es lo que me comentaba el día de hoy, que había estado hablando 25 minutos, más de 25 minutos, y que podía ser demasiado, que podía ser cansado. Cansante, más que cansado. Cansante para la persona que está al otro lado escuchándome hablar de un tema que de repente no puede ser de su agrado o de su interés. Y ¿cómo hago para hablar del mismo tema sin aburrirme yo en el intento? Ahí lo complicado cuando la transmisión falla y tienes que rehacer el episodio. El problema era que yo no tenía un tema 3 horas antes de hacer el episodio. Y es lo que le comentaba vía mensajes a Carl. Estábamos conversando, charlando mientras yo descansaba. En el descanso de las 3 de la tarde, no sé cómo, entró un mensaje, yo respondí el mensaje y comenzamos a charlar un momento. Y le mencionaba eso a Carl, que falta, le dije, faltan 3 horas para salir y no tengo tema para el podcast. Entonces él me mencionó algunos temas que podía tratar y traté uno de esos temas. Estaba tratando acerca de lo que significó para mí volver a Perú después de tantos años, 17 años, los grandes cambios que habían habido, y en eso me llevó, aparte de otras cosas que hablé, que saben bien ustedes, que cuando hablo tiendo a saltar de un tema a otro, y eso es lo que va a ser casi imposible volver a hacer, pero voy a tratar de simplificarlo, hacer un extracto, y obviamente el episodio va a durar menos porque no voy a andar 25 minutos, porque entre otras cosas tengo que ir a recoger a la niña, a mi hija. Pero trataré de comentarles a grosso modo qué es lo que yo estaba comentando. Después de 17 años, obviamente que cuando tú regresas a tu país te encuentras con un país totalmente diferente, ¿no? Por solo mencionar lo más saltante y puntual. Cuando yo salí del país, cuando yo salí de Perú, para tomar el avión tenía que ir hasta la pista de aterrizaje y abordar el avión subiendo una escalera que estaba justo al pie del avión. ¿Se imaginan eso? Por suerte, creo que he mencionado en alguno que otro episodio que tengo la suerte de conocer Argentina, Brasil y Japón antes de haber venido yo a trabajar aquí. En Argentina y Brasil estuve cuando tenía 13 años. En Japón vine de turista cuando tenía 15. Y no es que yo tuviera dinero, sino que era mi tía y mi madrina las que sí lo tenían. Yo tuve la suerte, la fortuna, de que me trajeran o me llevaran en esos viajes para conocer otros lugares. Y cuando he viajado aquí, podía yo verificar que en otros aeropuertos sí habían esas mangas que en mi país no existían. Y entonces eso es lo que yo dejé. Y cuando volví, no sabía que me iba a encontrar. Y desde el mismo aeropuerto el cambio era evidente, ¿no? Era tan evidente que ya no había que bajar pues esas escaleras y pasar por la pista, sino que ibas directamente a las mangas que te llevan a esos pasadizos, esos corredores tan comunes ya. Luego encontrarme con un aeropuerto súper moderno, donde te venden de todo, donde puedes consumir de todo, donde, entre otras cosas, puedes encontrar todo lo que te apetezca, ¿no? Bastante, bastante negocio de pollos a la brasa, infinidad de cosas que no tiene nada que envidiar, creo yo, a otros aeropuertos. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado visitar algunos aeropuertos que no tienen en cuenta al pasajero que va de paso, que está de paso, que tiene que hacer su conexión y tiene que estar esperando más de 8 horas probablemente ahí. Por ejemplo, el aeropuerto de Brasil que me tocó visitar obligatoriamente, porque ahí tenía que hacer el vuelo de conexión a Lima. Yo viajé con Lufthansa, pasé por el aeropuerto de Alemania. Ese aeropuerto sí no tiene queja. Tenía una zona de pasajeros que están de paso. En esa zona había unos sillones reclinables en los cuales uno podía descansar plácidamente, cosa que no sucedía en el otro aeropuerto. Dentro del aeropuerto mismo, los que están de paso, podías encontrar restaurantes donde podías pedir cosas que realmente fueran comida y que te podían sustentar todo el tiempo que ibas a estar. En ese aeropuerto que menciono, primero que no había dónde sentarse a la justa. Había sentar para sentarse, sí, pero no para poder descansar adecuadamente. Después, en cuanto a la comida, solamente frituras, sándwich y algo así, algo con un tentempié, ¿no? Algo muy, muy, muy ligero, muy, muy así. Nada de que fuera o pareciera comida real. Me decían que si salía del aeropuerto, sí, ahí podía encontrar en los alrededores fácilmente. Pero no me arriesgaba a salir. Porque, entre otras cosas, no sabía, no conocía absolutamente nada por ahí, a nadie. Y me decían de que estaba un poco alejado, si tenía que tomar un taxi para poder salir a la parte donde ya podía encontrar algo fuera, ¿no? Entonces eso, lo que me mantuvo ahí atrapado. Pero bueno, es lo que mencionaba, es lo primero que me llamó la atención. Luego, obviamente, la infraestructura, que ha cambiado muchísimo. Pasos a desnivel en cuanto a las pistas, carriles amplios, anchos, de varios carriles. Pistas, perdón, de varios carriles. Luego, también, algunas cosas que han cambiado en cuanto a la forma de estar con mayor atención en cuanto a las reglas es el cinturón de seguridad, cosa que no existía cuando yo salí, ¿no? Impensable, pues, que, es más, yo creo que ni los carros, que eran antiguos, y eso también me llamó la atención, el parque automotor ha cambiado bastante, carros muy nuevos, carros grandes, camionetas, mucha gente con camionetas, no sé qué hacen con tanta camioneta andando, pero bueno, carros nuevos. Cosa que no, pues en el tiempo que yo salí no había eso, ¿no? Habían carros antiguos, como digo, es más, probablemente ni siquiera cinturones de seguridad tenían. Pero ha cambiado. Ya la gente, yo subía al taxi y me decía, por favor, señor, colóquese el cinturón. Y me llamó la atención que fuera así, y me alegró, porque esos cambios son para bien. Otras cosas, por ejemplo, que en los bases también están los asientos preferenciales para personas muy ancianas o embarazada, también las filas en los bancos, que también había eso, ¿no? Un poco eso, tener consideración en el otro, pues, ¿no? Esos son los cambios que sí me gustaron. Los cambios que no me gustaron, obviamente, la violencia, ¿no? Que si bien es cierto, yo no vi los arranchones a los cuales yo en mi tiempo sí podía ver que me arrancharan, pues, el reloj, porque yo vivía en una zona no muy tranquila. He pasado la mayor parte de mi niñez y parte de mi juventud en una zona nada tranquila. Entonces, sí, me sabía mover en esas zonas. Y como dicen en Perú, cuando yo llegué a Perú nuevamente, es como si hubiera cambiado el chip, ¿no? automáticamente, porque sabía que tenía que moverme distinto, no podía mencionar para nada que había estado fuera y tenía que hablar como, o tratar por lo menos de hablar como hablaba cuando hablas y eres local, ¿no? Levantar el tono de voz también, porque una de las cosas que aquí, no sé si será a mí, pero creo que la mayoría, empieza a hablar más bajo. Porque ya lo he mencionado antes, aquí los zapatos son de madera, entonces tienes que tener consideración con el vecino. Tú no quieres que estén tocando la puerta para que te digan que abres más bajo, hagas menos bulla, ¿no? Entonces uno tiende a hablar más bajo. Pero también, en Perú creo que la gente habla bastante alto. Y son las dos cosas, que aquí empezamos a hablar bajo y allá siempre están hablando alto. Entonces las dos cosas se suman y es bastante, bastante, bastante notorio, ¿no? ¿Qué otra cosa que me llamó la atención? Creo que eso a grosso modo, porque como digo, el episodio que grabé eran 25 minutos en los cuales me explayé bastante y ahora no lo estoy haciendo por cuestiones de tiempo, porque este episodio no va a durar tanto como se imaginan, y se imaginan bien, porque como digo, tengo que salir y estoy aprovechando este tiempo para no perder. El amigo lector me mandó un mensaje indicándome cierta forma de poder grabar también, de repente grabarlo en local, o sea, sin necesidad de tener que subirlo, grabar la pista y luego de ahí subirlo a la aplicación de Spreaker. Pero eso me implicaría sentarme en la computadora, porque yo tengo un iPhone, no tengo un Android, y hay ciertas cosas que son más complicadas de hacer. Si bien es cierto, te facilita la vida en muchas cosas, no tienes que estar pensando ni haciendo. Y es lo que yo busco en un terminal. Creo que para las cuestiones de grabación y manejo de cosas, por ejemplo, como me decía el amigo lector, sí, con un Android probablemente me hubiera sido más fácil. Pero para mencionarle solo, para yo poder meter la canción que yo tenía aquí en mi dispositivo, tenía que pasarlo por iTunes para luego introducirlo en mi dispositivo como canción, y de ahí ya lo puedo jalar a Spreaker Studio, y con eso pongo la canción de inicio y luego empiezo a hablar y a grabar automáticamente. Lo que tendría que hacer es grabar el episodio en local, luego subirlo a iTunes, y tengo que pasar necesariamente por la computadora para luego ponerlo en el dispositivo y de ahí subir las dos pistas y poder juntarlas. Y es lo que no tengo, es tiempo, pues, lamentablemente. Pero bueno, esas son cosas internas que de repente a ustedes no les interese mucho, pero solamente para mencionarles por qué no doy ese paso. Porque sí, me encantaría editar, me encantaría hacer mejores audios, me encantaría un montón de cosas, pero hay muchas cosas que nos encantarían, pero hacemos lo mejor posible con lo que tenemos y con la forma en que, y el tiempo de que disponemos. Y es lo que trato de hacer día a día. Por lo menos no fallar en los episodios. Por lo menos eso. Que puedo fallar en otras cosas, puedo fallar en audios, puedo fallar en lo que sea. Pero por lo menos en la constancia, quiero que en eso no fallarles. ¿Cómo haría yo si cuando yo volví de mi viaje a mi país, después, como digo, 17 años, y me encontré así, tan esto, interesado y entusiasmado de volver nuevamente allá, porque me sentía súper bien? Me di cuenta que en ese tiempo que he estado fuera, las cosas habían cambiado bastante, y bastante, digo bastante en cuanto a la idea que uno tiene de poder juntar un poquito de dinero y te vas a tu país y de repente intentas abrir una bodeguita o cualquier cosa y con eso salir adelante. Y creo que no es así. Creo que no es así. Ahora el mercado ha cambiado, las exigencias de los compradores también han cambiado, cualquiera sea el negocio. Si bien es cierto, pagan, porque las cosas están caras allá. Es más, si yo hiciera el negocio de filmaciones allá, estaría ganando probablemente más que aquí. Pero aquí en Japón Mis hijos ya tienen su vida, mi hija todavía no, está forjándose, está en camino de, cuando ella tenga las herramientas, como la tiene mi hijo, por ejemplo, entonces ya de repente ahí podría yo plantearme un retorno o un volver. ¿Qué es lo que yo extrañaría de este país? En primer lugar, la tranquilidad. La tranquilidad de salir, por ejemplo, ahorita son las 9, no hay nadie en la calle. ¿Escuchan ustedes el silencio? Solamente ahí están, ese sonido, ¿no? El sonido tan característico de la noche de Japón, cuando no hay nadie fuera. Ahí ese es el sonido de fondo que tengo el día de hoy. Y no pasa nada. Igual lo podría hacer a las 12 o 1 de la mañana. Y me sentiría igual de tranquilo, sin estar mirando atrás, sin estar tenso, sin esa tensión que te caracteriza cuando vas por un lugar oscuro. Aquí la mayoría de las calles son oscuras. Y no pasa nada, no pasa nada, no te va a suceder nada. Salvo pues que tengas tan mala suerte de encontrarte con un loco, pues, ¿no? Porque siempre hay locos. Eso también es cierto, siempre hay locos. Pero no son tantos como los que puede haber en tu país, de que tú sales en la hora menos imaginada, o sea, la más tranquila posible, y terminan matándote. Porque si bien es cierto, cuando yo fui no vi yo a ranchones que estaba tan acostumbrado a ver, del reloj, ¿no? De los celulares, dicen que sí. Cuando yo llegué, me dijeron que no sacara el iPhone, porque eso sí me podían arranchar. Yo no vi a ranchos, pero por las noticias, sí sé que por cualquier cosa te pueden matar. Cualquiera puede sacar un arma. Los ladrones también han evolucionado. Pasaron del rancho o de las buenas zapatillas para poder correr bien a portar un arma, ¿no? Y ponértela y no tener el mayor remordimiento a la hora de jalar el gatillo, ¿no? Entonces, eso es lo que te frena, pues, ¿no? ¿Qué también extrañaría de este país? La atención al cliente, que creo que es una de las cosas que no he encontrado en los países que por lo menos yo he visitado. Si bien es cierto, hay países donde, lugares donde te pueden atender bien, aquí por regla general la atención es buena. Cualquiera sea el negocio, cualquiera sea el lugar que estés visitando, por regla general te atienden bien, te atienden bien. Justo mencionaba, mi hijo, por ejemplo, hace un arbeito, es decir, un part-time, donde él, para entrar a ese trabajo, tuvo que hacer un entrenamiento en la central, donde, a ver, para comentarles, el entrenamiento te lo pagaban, ¿sí? Como día, es como si ya te han aceptado y tienes que ir a cumplir tus horas, pero ahí en el entrenamiento. Luego, te enseñan desde el tono de voz con el cual tú vas a atender al cliente a la hora que ingresan, dices unas palabras, que es en qué lo puedo ayudar, en japonés, ¿verdad? Y luego las palabras que tienes que decir a la hora de que el cliente, perdón por ese carro, mencionaba el poco ruido que existía y apareció esa placa amarilla que parece una furgoneta, parece más bien una moto que un carro. El tono de voz a la hora de que te va a retirar, la forma en que debe coger los vasos, a la hora de coger los pedidos, etc. ¿Para qué? Ustedes dirán, para que el tipo de servicio se mantenga, a pesar de que sean personas distintas las que te van a atender, tengan una misma forma de hacerlo. Y te sientas bien, porque sí, en cuanto al tiempo de atención también. O sea, se preocupan en esas cosas, en esos detalles que hacen la diferencia, que hacen que tú te sientas bien atendido. Entonces, eso es lo que al final, creo yo, extrañaría de este país, ¿no? Como digo, la posibilidad de salir en cualquier momento sin temor a nada. Que se te pierda algo y tener la tranquilidad que probablemente, si te encuentras, te olvidas algo, por ejemplo, en un restaurante, regresar, me pasó, me había dejado mi bolsa, mi bolso donde yo llevo mi billetera, dónde están las tarjetas de crédito, dónde están los documentos, dónde están las llaves del auto, todo. Había estado en un restaurante, salí y, oh sorpresa, me di cuenta que no tenía el bolso, había pasado como 10 minutos. Regresé, apurado y asustado. Vi el lugar en el que había estado sentado y no había nada. Y no hubo necesidad de siquiera de decirle algo al encargado, porque me vio entrar y me dijo: "Ah, usted se había olvidado de esto, ¿verdad?". Y ya, ahí estaba todo, no había pasado nada. Me ha tocado también observar que alguien se olvida algo y sale tan rápido que no dan tiempo a pasarle la voz a la persona, pero algún comensal que esté cerca, darse cuenta de eso y lo primero que hace es agarrar, llamar al encargado y pasarle la voz. Es algo que está ahí, que está siempre presente. Entonces, eso creo es lo que más extrañaría de este país, ¿no? Tiene sus cosas, como todo país, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Me gustaría de repente poder vivir un poco más, vivir en el sentido de poder hacer más vida social de repente los días de semana, que es impensable, porque ni tú ni tus amigos tienen el deseo, están cansados todos. Entonces, no se puede. En Perú, cuando estaba trabajando en el colegio como psicólogo, las reuniones eran fáciles de hacer en cualquier momento, en cualquier día. Hacerlas en la casa, ir a la casa de amigos, etcétera, cuando hubiera la oportunidad. Ahora hay que esperar a los fines de semana cuando se puede dar el caso. Y como saben, los fines de semana generalmente los tengo ocupados. Entonces, un poco eso, ¿no? Un poco eso. Pero bueno, solamente decir que lo que a mí, en mi caso, me sucede es que muchas veces al ver las noticias de tanta inseguridad que existe en mi país, me pone bastante triste, ¿no? Bastante triste. Y es como sentir que las puertas de ese lugar al cual tú quisieras volver se hace cada vez más pequeña, ¿no? Porque esa inseguridad te tira para atrás, te tira para atrás el deseo de querer poder volver o poder ver viable la posibilidad, ¿no? Es un poco eso. Aquí en este país encuentras esa tranquilidad, puedes trabajar. Mientras trabajes, yo creo que puedes vivir adecuadamente, decorosamente, pero si no lo haces, en el caso que, por ejemplo, ya estuviera con una avanzada edad, entonces ahí sí tendría que yo estar pensando de repente, ¿no? Salir de aquí y ya pasar a otro lugar donde pudiera pasarlo mejor, de mejor manera. No sé si esa sea mi país, no sé si eso sea otro lugar. Entonces, un poco eso, estar pensando en qué hacer, ¿no? Porque a veces se tiene la idea equivocada, creo, de que cuando uno sale de su país se olvida totalmente. Y por lo menos en mi caso no es así. Cada noticia buena de avance nos alegra sobremanera, y cada cosa negativa nos entristece. Nos puede dar cólera, sí, pero nos entristece también bastante, porque la distancia no significa olvido, ¿no? La distancia no significa dejar de sentir a tu país, como lugar al cual tú quisieras volver. La distancia es solamente eso, pero no implica mayor situación en la cual tú digas, ya, esto, como estoy lejos, me tengo que olvidar. Y es un poco lo que a veces se tiende a hacer para no sufrir. Y dices, bueno, ya, tengo que pensar acá porque no puedo estar pensando en mi país. No, sí puedes estar pensando en tu país, pero no significa que estés pensando y estés viviendo físicamente aquí y tu mente allá, con la idea del regreso. Eso sí creo que puede ser negativo, porque no te permite proyectarte en lo que haces aquí, no te permite avanzar. El hecho de esa mentalidad de que estamos de paso y que solamente estamos viniendo a juntar el dinero para irnos en cualquier momento, eso creo que nos trajo bastantes dificultades para poder avanzar y poder, ¿cómo se diría? Integrarnos a una sociedad distinta, interesarnos más por el aprender el idioma. Todas esas cosas que al final las vas viendo cuando dejas de pensar de esa forma de que estás de paso y aceptas que estás aquí y que tienes que hacer lo mejor que tú puedas y tu mejor esfuerzo para hacer las cosas y hacer tu vida, ¿no? Tu vida, que es lo que trato de hacer y trato de he encontrado en el podcast, en los podcasts, en la forma de ir comentando esas experiencias en este país. Sin querer, 26 minutos, señores. Me pasé, la verdad que sí. Rapidito, mis métodos de contacto, arroba miyashiropro, arroba desdeikawa, y si desean enviar algún email, ya saben, la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Un fuerte abrazo, amigos, gracias por estar ahí. Y mil disculpas por la tardanza. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Entonces creo que espero llegue a tiempo para que puedan escucharlo. Un abrazo.